cuidar los manglares, no cortar los manglares y no tirar basura en los manglares y también cuidarlos. Y pues para cuidarlos tienen que, no hay que quemar los bosques porque no hay que cortar leña. No prender basura en el caño. Cuidar los manglares, no echar basura para no contaminarlos. No pueden tirar basura, no pueden quemar basura para no contaminar el medio ambiente. Que hay aquí en Rincón. No echo basura en los manglares. Cuidar los manglares porque esos no dan la sombra. No sé nada acerca de los manglares.